se mueve el ejército de Estados Unidos de Irak, se mueve todo el ejército mexicano hacia Ciudad Juárez, se mueve el tránsito en Lima y solo las policías mujeres estarán destacadas para organizarlos y se mueve la arena en Egipto, ¡no mamen! En Egipto descubrieron la tumba de Amenhotep que data de 2500 años, cabrones. No entiendo cómo luego de tanto tiempo siguen descubriendo cosas allí. Me da miedo que dentro de 2500 años descubran cosas de nuestra actualidad. Cosas como por qué los sistemas políticos siguen sin dar soluciones a los pueblos o cómo alguien como Paris Hilton o Courtney Love llegaron a ser más famosos que cualquier premio Nobel. ¡Oh! Pero así está la cosa. Y la cosa se mueve también. Los mandatarios europeos se mueven para proteger sus economías. Se mueve el ejército colombiano contra las FARC. Y se mueve Chávez amenazando con expropiar las arroceras. Y en este mundo donde todo se mueve y sabido es que lo hace sobre su propio eje, se movieron los haitianos de Miami para protestar por las deportaciones, se movieron gallegos y vascos para ir a votar y se movieron los culos en el carnaval. Y mientras los pendejos de YouTube se creen los Beatles y tocan en una terraza, escuchamos que este año será dificilísimo, cosa que no es ninguna novedad y ya pasó de moda estar apostando qué tan profunda será esta crisis, sino que los analistas empiezan a apostar cuándo se saldrá de la misma. 2010, 2011, 2012, lo malo de todo esto es que no importa cuándo sea, porque esto es como un barco, sea en un año, en dos, en tres o en diez, ya lo vivimos y nosotros los marineros presenciaremos el anuncio cuando el almirante ya esté en el muelle y grite ¡ya nos salimos! Mientras el único afuera será él y a nosotros el agua empieza a taparnos la boca. En fin, amigos, en este mundo de más anuncios que medidas, de más medidas que respuestas, de más intentos de convencernos que necesitamos lo que en realidad nunca deseamos, nosotros les damos la bienvenida al ¡caos total! Todos los sistemas son vulnerables. Sistemas de seguridad, sistemas de creencia, sistemas de control, sistemas de producción, sistemas de percepción. La presidenta de Argentina dijo que su gobierno tomará las medidas necesarias para promover el empleo y la productividad, aunque no dijo cuáles serán. Varios centímetros de nieve cubren gran parte del este de Estados Unidos y muchos más podrían caer en las próximas horas. Los estados del sur, que rara vez ven nieve, podrían recibir hasta 15 centímetros. Y en Holanda, con un minuto de silencio, empezaron las sesiones del Tribunal Internacional que juzgará a los sospechosos del asesinato del ex primer ministro del Líbano, Rafik Hariri. Transmisión desde un punto indeterminado del espacio. Alerta, planeta Tierra. Lo que parece importar no importa. Lo que parece ser no es. Lo que parece imposible no lo será. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, autocentésima, décima primera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de Ciudad Juárez! ¡No mamen, cabrones de Ciudad Juárez! ¡Un abrazo grande a todos los desintegrados ahí! Militarizada está Ciudad Juárez. Ven absolutamente todo verde, pero no por una cuestión ecológica, sino que prácticamente el ejército mexicano en su completo ha viajado a Ciudad Juárez para acabar el trabajo. Más o menos, pero con otras palabras más presidenciales. Lo que dijo Calderón es: a ver, puto, se me van a Ciudad Juárez y hasta que no acaben con el narcotráfico, no me regresan. Ah, no van a regresar. Sí, por lo tanto, sabemos que el ejército mexicano ahora va a estar en Ciudad Juárez un largo tiempo. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando por aquí, Ciudad de la Conferencia de Espacio Cósmico, es el Capitán Rier Vinilo. Ah, ¿cómo está empezando la semana, güey? ¡Ay, se me va para Ciudad Juárez, Capitán Vinilo! A terminar la chamba, sí. Eso es medio escurridizo igual, porque yo calculo que acabas con eso en determinado lugar y se te escapa por otro, ¿no? Sí. Es como un pedo, cuando tiene que salir, sale por algún lado, ¿no? Bueno, damas y caballeros, business on business. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. ¡Ella es la Muda! ¡Qué sé, mamacita! ¡Hurra! Fin de semana salvaje, fin de semana tranquilo, fin de semana en compendio, tranquilo. Fin de semana... ¡Qué pasó! A ella le dice tranquilo lo que nosotros no seríamos capaces de aguantar. Es verdad, sí. Pero está muy bien. Chido, entonces, muy chido. Meneando las caderas, vamos ahora a presentar al técnico a cargo de este viaje. ¡Con ustedes, Mico! ¿Cómo está, güey? ¡Mico! Nico Danzar. No. Es lunes, a mí no me venía con pedo, güey. Estoy tratando de ver cómo es su nombre en Nahuatl. Nico Ratu. ¿Qué pedo, Mico Ratu? Tiene gases. No, güey, basta, no me hable más. No, tranquilo, por favor, que es lunes y camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa puede resultar grosero, vulgar y ofensivo para personas con moral rígida, protocolo inflexible o mentalidad línea. Si usted aplica la descripción antes mencionada, aléjese del reproductor por donde está emitiéndose el contenido sónico de esta experiencia. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México, llega el Chico Migraña. ¿Cómo estás, Chico Migraña? Estás aquí un poquito tareado con lo de las clases, pero bueno, desestresándome para evitar broncas. Quisiera contarles de algo relacionado con los zapatos. Recordemos que el niño Lagartija presumía sus zapatos nuevos en Bueno, pero yo tengo un caso relacionado con ese pedo. Ajá. Y ahora vamos a ver si está relacionado con el niño Lagartija, relacionado con zapatos nuevos, relacionado con zapatos, relacionado con cosas nuevas, o relacionado con algo. Porque todo tiene que ver con él y tiene relación. Les cuento que antes de que pasara en el año 2007, estuve viendo en YouTube Evangelion, Los Ángeles, Los Evas, Los de Adán, Los Rollos del Mar Muerto y toda la mamada. Y había días en que lo veía porque, bueno, podía, y otros no lo podía ver. Y entonces como que no lo veía. Claro, y no encontraba en los capítulos que estuvieran en español mexicano y me daba flojera. Ah, porque la escuela nos dejaba mucha chamba. Bueno, pero pasaron los meses y en las posadas de ese mismo año mi madre estaba utilizando unas cajas de zapatos para empacar los regalos. Aquí debe estar el pedo relacionado. Y en ese entonces la vi. Era hermosa, resplandeciente. Su sonrisa era muy callada, pero a la vez linda y sincera. Su cabello corto y azul me hacía recordar que la había hecho antes. Jamás pensé que usaría ropa deportiva. Bueno, pensarán que pensarán que no estoy hablando de la caja, pero en verdad estoy hablando del modelo de la caja de zapatos, y era ni más ni menos que la piloto del Evan 00 Rey Ayanami. Sí, me quedé corto de la emoción. Y de esta manera, y de este modo, y qué más. Los zapatos no estaban. No, me quedé corto. Yo no estoy entendiendo nada de lo que... Pero son como zapatos, modelo especial, maravilloso. Me quedé corto de la emoción cuando la vi. No mamen, López. Bueno, al principio no sabía si era ella o no, pero después de dudarlo varias veces y llegué a aclarar mis dudas, y pasé mucho tiempo contemplando esa caja. Oh, cajita. Cuando estaba, iba a mi cuarto, decía cosas como: ¿cómo estás, rey? ¿Qué tal tu día, rey? ¿La has pasado bien, rey? No, no van a creer lo que pasó, rey. Y así le contaba mis cosas. Hasta le presumía la caja a mis amigos, que, bueno, para que se dieran cuenta de quién era la de la caja. Bueno, todavía conservo la caja porque es algo que no voy a olvidar jamás. Bueno, cabrones, espero que este caso les haya gustado. De tetas, cuídense y recuerden que la receta... De tetas, no. Pero está chido, güey. Está chingo. Y a un pedote mayor que en su tierna adolescencia estuvo enamorado de una caja, podríamos decir. Lo que da como para una película europea. Con tiempos laxos, la toma del chico migraña emocionado, una toma de la caja, plano general, 20 minutos, fin, reparto y todos felices con el niño enamorado de la caja. Desde Tuzla Gutiérrez, Chiapas, México, ya Kim. ¡Hola, linda Kim! ¡Qué mal se la ve, por Dios! Está muy mal, ¿qué? Sí, querida nave, no cabe duda que sí, soy una pequeña cría de búho en formación y resistencia permanente. Hace un poco más de 20 días me estaba desmayando en cuanto lugar público había, agregando un ataque de pánico y un par de paradas en el hospital. Diagnóstico, una anemia leve. Una anemia leve. Sí, sí. Una anemia leve. Ah, una falta anemia. Falta carencia de glóbulos rojos en cantidad. Una gastritis enorme. Presión baja, nervios destrozados. Mis compañeros de universidad y mis amigos estaban asustados porque me les ponía mal a media clase. Claro. Y entonces estaba el profesor ahí. Los autores hispánicos. ¿Podía previos a la clase? O sea, sí, ella cuando se ponía... Sí, como que fibrilaba. Se ponía muy nerviosa en determinado momento. Le nombraban, por ejemplo, y esto que el otro, que lo demás... allá y Baudelaire y ahí está. Claro, y se desmayaba cual poetisa francesa. Sé que sí. Y entonces nada, mis amigos ya estaban ahí como asustados y todo, pero el colmo de los colmos llegó hace un par de días en forma de varicela. Reventó como varicela. Reventó como varicela. Reventó como varicela. Al final terminando sí. Esta vaina, reventó como varicela. Y no mames, sí, cabrones, a mi edad me salió la varicela. Ja. Y no aguanto, neta que me pica absolutamente. Ay, todo. Madre. Son las 3 de la mañana y no puedo dormir por culpa de la comezón. Sí que sí. Que es como un nombre de un reggaetón. Sí. Próximo a salir si es que no salió. Sí. La comezón, y la comezón. Como un reggaetón. Está, sí. Está molesto como lo mismo para las 3 de la mañana. Me urge el comezón y me pica todo. Neta que ahora sí me quiero volver chango y rascarme como tal. Solo falta que me orine una vaca. Claro, porque una de las curaciones para la varicela es que la orine una vaca. Pero, chingado, y pero lamentablemente no, vamos a tener que justamente una vaca en es el cuarto equín. Y pero son las curaciones alternativas. Chingaos, no, pero bueno, solo queda resistir, reír con sarcasmo. Putos todos desde Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, mandando no besos de lejitos. No, no me toco, pero me y pica. No se acerque tampoco. O sea, sí. Me dieron un agua suavitativa. Ah, suavitativa. Me dieron que. Huele a chango, transpirado y bajo la lluvia. Sácale. Y es tremendo, pero no suavitativa nada. Y yo me pica todo. Colóquese talco. Sí, pero colóquese tampoco harina. Dentro de la nevera. Colóquese harina, sí. Y hágase de usted misma un taco. Póngale. De búho. Sí que sí. Y, pero no sé, las cosas para calmar uno. Hay que probar todo. No se rasque, sí, porque sí. Quedan marcas. Por no, favor, no, que no queden rastros. No, que no queden toque, rastros. No, que no quede nada. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. La mitología griega cuenta que los delfines antes eran humanos que fueron castigados por intentar vender a Dionisio como esclavo. Y tú, preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre. Desde Rivera, Uruguay, llega Yanira. ¿Cómo está, Yanira? Muy putos que se creen, pero esto que otro, que lo demás allá, mierda, carajo, culo, teta, concha. Se creen que con 10 años es suficiente. ¿Se no creen? Pude, ¿qué se creen? No pude escuchar todo el programa número 1 de los 11 años. Es decir, el primer es? Programa, claro, el primer programa, sí. Luego el 1820 vendría, sí, a ser. No lo pude escuchar de manera completa, porque no pude. ¡Qué frustración! Me quedé con la mitad del 1820. Deje aquí mi reclamo al sagrado derecho de escuchar todos los programas, putos, todo, mierda, carajo, culo, teta, concha. Veré lo que pasa. ¿Qué está pasando, Yanira? Mico, puto. Y usted no me diga Yamira, dígame Yanira, que es Yanira, mi nombre. Dije. Ah, bueno, no, es que estoy educada y no escucho bien. Y se van al carajo. Ah, perdón, no, está bien. No, ya lo champoñé. No, es la nave nueva. Ya entendí así como que el diseño y la que lo volví está a perdida, cargar. Está Mico, te quiero, te amo. Ah, muy lindo el programa, muchas gracias. Los quiero a todos. Besos para todas. Mira, de la República Oriental del Uruguay. Y ahora, un mensaje que nos quita de onda. Welcome to the real world. Bienvenidos al maravilloso mundo de la realidad. Hola, tripulación, aquí reportándose desde el DF mexicano, la Peque. Hola, Peque. Muchísimas gracias por estos buenos momentos, por la ayuda de esos pequeños problemas que a veces tenemos y por sus palabras. De verdad que son un gran apoyo para nosotros. Creo que justo nos cayeron en el momento preciso. Pues si bien es cierto que se celebraban los 10 años del programa y no quisimos llegar con mala vibra, sepan que nosotros no solo festejábamos sus 10 años, sino también nuestra nueva forma de vida. Pues justamente el lunes 23 después de 17 días angustiosos, días de sufrimiento, de lágrimas y de mucha frustración. Y claro, no sin antes desembolsar una fuerte suma de efectivo, nos devolvieron al Moped Pacheco. ¡Moped! ¡Chica madre, güey! Y uno termina celebrando lo que en realidad es una verdadera mierda. Sí que sí. Es decir, le robaron la vida por 17 largos días al Moped Pacheco. Y estas cosas, cuando ya empiezan a tocar a los desintegrados de alguna manera, sí que sí, todo nos demuestra que va cada vez peor, cabrones, ¿eh? Recordemos cuando tuvimos a Malú por aquí, que sí había tenido un secuestro express, sí que había sí sido abordada en un taxímetro, sí había sí sido llevada. Bueno, psicológicamente uno tarda un chingo en reponerse de eso. Luego llegó la amenaza telefónica de una especie de secuestro virtual, sí, para Cris de León, Guanajuato. Y luego ya esto, el secuestro en sí, el Moped Pacheco privado de su libertad por unos cabrones hijos de la chingada. Bueno, no puedo decir que sano y salvo, dice la Peque, pues como bien saben, sí, pues como es de conocimiento general, este tipo de personas carecen de sentimientos, pero seguimos resistiendo y luchando, sí, juntos sí, para acoplarnos a nuestra nueva forma de vida, que tal vez no sea la más ideal. La nueva forma de vida, imagino que es una paranoia generalizada. Exacto, cabrón. Un mirar 44 sí veces cuando sí uno sale a la calle, un empezar a sospechar de lo insospechado, etcétera, etcétera. Y además, bueno, de todos los daños que simbolizan esto a todo núcleo familiar, los seres queridos, los allegados. Bueno, un abrazo muy fuerte, carnales. En realidad es como que hay un compendio, unos sentimientos encontrados que imagino que todos comparten, que es la alegría de que el Moped sí Pacheco, pero en realidad el enojo y el enfurecimiento, porque no deberíamos estar felices por eso, deberíamos no, estar felices por otras cosas. Bueno, un abrazo muy fuerte, carnales, nuevamente muchísimas gracias, muchas gracias, felicidades por los 10 años. Bruce, les quiere la Peque y el Moped Pacheco. Moped Pacheco, un abrazo grande. Sé todos sí, los desintegrados están contigo. Y a los plagiadores que seguramente no estén escuchando esto, pero que sepan del sentimiento desintegrado, ustedes, cabrones hijos de la chingada, están matando a México, están ante los ojos del mundo destruyendo siglos de cultura, de arte, de tequila, de mariachi, de generosidad y todo el potencial de una gran nación para convertirla en la tierra del narco y los secuestros. Ustedes son anti-México, putos, y chinguen su reputa madre. Ha quedado claro. Un abrazo. Y bueno, no podemos dejar de estar, bueno, muy felices porque el Moped Pacheco está bien, pero bueno, está bien, es entre comillas una forma de decir. Moped Pacheco y Peque, queridos amigos, hermanos del corazón y del alma, todos los desintegrados están con ustedes, los queremos un chingamadral, como diría el Panchito Colegial, y a huevo que saldremos adelante todos juntos, un abrazo bien, bien grande. ¡Vamos, igualito, tía! ¿Cómo está, Jafo? Y Jafo, sáquenos de esto, con una temática económica audaz de buen gusto, porque quedamos como angustiados, Jafo. Bueno, yo los voy a salvar de todo esto. A ver, ¿qué chingados pasa con los que venden cereales en caja? ¿Qué chingados pasa? Esto nos está preocupando, ya saben. ¿Qué está pasando, güey? Sí, porque las azucaradas, los creepy de chocolate, los lupis de fruta y esas mamadas. ¿Qué chingados les pasa? ¿Qué chingados les pasa? A los directivos les abro, a la gente de diseño industrial. ¿Qué pasó? A la gente, ¿por qué? ¿Que no consumen el producto que venden ellos? ¿Por qué? No entiendo por qué estos hijos de la chingada hacen tan difícil abrir la bolsa de cereal. Sí que siempre, sí, absolutamente siempre. Es una mierda. Yo termino rompiéndola. Sí. He probado con las manos, he probado con los dientes, he probado. Y entonces, como que la bolsa de cereal explota en las manos de uno. Yo creo que debería cada caja traer una tijera. Es una opción, pero no la trae, lagarto. No la trae. Yo me presentaré ante los directivos de todas. Hablaré con el tigre Tony en persona. Yo no puedo creer que hagan las cosas de esa manera. Son años y años que la bolsa de cereal nos termina estallando las manos. Sí que sí. Y debería decir, inclusive, cuando dice el peso neto de lo que trae, por ejemplo, Choco Crispis trae 500... ¿será? Sí, que perderá. El 25%. Exacto. Mínimo. Si usted la abre bien, pierde el 25% de los cereales. Si la abre mal, hay gente que ha perdido hasta el 50, 60%. No puedo dejar de abrirla sin terminar rompiéndola y haciendo un verdadero desmadre. Realmente recuerdo una o dos veces a lo largo de toda mi historia donde pude abrir la bolsa de cereal sin que se chingara. ¡Wow, cabrón! Y recuerdo mi felicidad. La puse ahí sobre la mesa, en el centro de la mesa, para que toda mi familia vea. El abridor de bolsas de cereal es el auténtico. Yo me pregunto, ¿es tan complicado hacer unas bolsas que no se rompan al abrir? ¡Puto! ¡Yo estoy muy enojado! Es un truco publicitario para hacernos creer que nos hace falta alguna vitamina que fortalece la capacidad abridora de bolsa de cereal. Puede ser. A usted le falta la vitamina C8, póngale, que es la que permite perfectamente abrir la bolsa de cereal, así que siga consumiéndolo todos los días. Estoy hasta la madre, al grado tal que a veces cuando la bolsa no está abierta, la vuelvo a poner en su lugar y no la toco. Prefiero no agarrar cereal y a lo mejor, no sé, tomar una taza de té o algo y esperar a que alguien más de la familia a lo mejor se llegue hasta ahí, abra la bolsa del cereal y yo asomarme desde algún lugar y decir, perdiste el 28%. Bueno, igual nos romperá la bolsa lo güey, pero al menos yo no seré el culpable. ¿Algún desintegrado tiene algún truco para abrir esas pinches bolsas? ¡Saludos! Hay que tener una tijera a mano, güey. La tijera a mano, pero es complicado, sí, porque uno se levanta a la mañana medio dormido y no debe andar con objetos punzo con póngale, antes. Póngale. Por lo tanto, vamos directamente a los fabricantes de cereal, los embolsadores, y que diseñen algo que sea fácil, práctico de abrir y que no perdamos la mitad del cereal cada que abrimos una pinche bolsa. ¡Hola! Soy el gusano de Quito, Ecuador. ¿Cómo está, gusano? ¿Qué tal, desintegrados? 10 años son un chingo de años. Yo, cuando ustedes comenzaban el programa, era apenas un infante de 9 años cuya mayor preocupación era en evitar los diferentes métodos de tortura que aplicaba mi hermano de 15. Bueno, y ahora estoy cursando mi primer semestre de la universidad. ¡No sabes! Felicidades, integrantes de la nave. Muchísimas gracias. Perdón por escribir tarde, pero Penny Lane tuvo un accidente en un carro y entre mimarle y cuidarle no tuve chance de escribirle. ¿Cómo está? Sobre todo por mimarle. No, porque ¿cuándo me vas a cuidar? No, es mimarte y cuidarte. Cuidarte ya te voy a cuidar. Por ahora vamos a mimarte. Está bien, Penny Lane. Por ahí hay un mensaje también de Penny Lane, que anda así como Trixie, la novia Meteoro. Y bueno, chingaderas. Pero un abrazo para Penny Lane y para aquí, para el gusano que sigue mimando. Un abrazo. Hola, soy el Soco de Coacalco, Estado de México, México. ¿Qué desintegrados? Felicidades y bla, bla, bla. Bla, bla, bla, sí, bla, bla. Cabrones ya viejos. Bueno, recordarán que hace tiempo escribí para quejarme de unas obras repavimentales en la vía, ¿no? Sí, güey. Sí, sí, muy, muy principal, pues todavía no terminan. Ya van para 5 meses y apenas van a la mitad. ¡No mamar! Y ahora comienza a alentarse más todavía. Sí, no, claro, los últimos, porque hay que coincidir. Esto debe coincidir con las elecciones regionales. Exacto. Y en el momento exacto, unas semanas, 2 semanas antes, ahí más o menos, de las votaciones, ahí tiene que estar. Y si no está, se inaugura un tramo para dejar en pendiente el próximo, para volver a la reelección y la mamada. Todavía no terminan, cabrones, no mamar, y ya me ampliaron al tiempo límite de llegada al trabajo, pero no mamar, tardo más de 2 horas en llegar al trabajo, y lo peor es que trabajo a la vuelta de mi casa, y luego por un mísero sueldo, y ahora ya van a cerrar otra vía, que bueno, conecta con la última mencionada, ¡pinche tráfico! Hoy, para ser preciso, después de un trayecto de más de 2 horas, estaba bien emputado y a punto de llegar a mi trabajo, y que nos para un policía de tránsito y no mamen lo que nos faltaba. Sí que sí. Yo casi a punto de reventar, en vez de enojarme, más aumentarle la madre al conductor, me solté a reír. Sí, güeyes. Me acordé que soy desintegrado y que llorar o reír con sarcasmo nos vale madre el tráfico. Llegar tarde y lo mejor, gracias a la visión que ahora tengo de las cosas, gracias a ustedes, en vez de contribuir con mi colitis nerviosa y mi úlcera gástrica, solo me valió verga y reír. Reí, todo fue tan confuso. Al final nos dejaron ir. Creo que estoy mejorando. Bueno, sí, que me valga madre, llega a tiempo a mi trabajo. Es mejorar, ¿verdad? Yo no sé. Bueno, saludos a todos. Sí, es mejorar. Sí, sin duda. Sococ de Coacalco, un abrazo grande. En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como tu compañero de trabajo con la bragueta abierta saliendo de la oficina del jefe. Imposible hacer como que no pasa nada. Encender, esperar, colocar contraseña de sesión para iniciar, esperar, tiempo prudencial de detección de programas, esperar, abrir navegador, esperar, colocar www.canaltrans.com, esperar www.canaltrans.com, esperar www.canaltrans.com. Ahí entró, buenísimo. www.canaltrans.com. Damas y caballeros, los siguientes anuncios son para gente puntual. Llega el Milko desde Lima, Perú. Hola, Milko. Y Post Scriptum dice, luego de unas honorables y emocionantes felicitaciones por esta década, al Milko le mandamos un abrazo grande y también a su carnal, el Iván. Él reside en el Gabacho, pero está de vacaciones en su Lima natal. Y dice, a los desintegrados de Lima, se pueden comunicar para ver si nos juntamos. Sí que sí, güey. Mi correo es mail@milko.tk económico y mail@milko.tk. Sí, M-A-I-L se escribe mail@milko. Milko, la única acotación que debemos hacer es que es Milko con K. Milko y punto TK, como ya sabemos, económico, audaz y de buen gusto. Llega Cowa desde Chicago, Illinois. ¿Cómo está Cowa? Y haciendo las maletas para convertirse en sudaca en poco tiempo. Sí que sí. Y dice, para el desintegrado colombiano que vive en Santiago de Chile, Yamid. Sí. Yamid, presta atención porque esto es nada más que para ti, no es para reunión desintegrada ni para nada, no, es para ti puntualmente, güey, por lo que habías pedido. El Cowa va a estar radicado en Buenos Aires un tiempo. Ajá. Y dice, puede venir a quedarse a vivir conmigo. Chale. Voy a estar en Barracas. Esto es cerca del estadio del Boca Juniors, por ahí, Barracas, La Boca. Es muy cerca del centro de la capital federal, aunque, bueno, no, deberán caminar mucho si quieren llegar al obelisco. Bueno, por dos semanas, tienen la solución por dos semanas. Chale, mi amigo. Wey, qué chido. No sé, por dos semanas, a lo mejor es una eternidad, a lo mejor es, no mames, es muy poco tiempo, pero sí, te va a servir a lo mejor de pilar como para ir luego buscando alguna otra solución. Pero dos semanas, Yamid, para más informes, escríbeme a opiohachis@msn.com. Sí, y haga su pedido. Escúcheme cómo es, opiohachis@msn.com. Opio, como se pronuncia, hachis es hachis@msn.com. Y a mí me está diciendo en estos momentos, pero yo sé cómo se escribe hachis. Bueno, es para aclararlo porque actualmente para usted. Un abrazo grande para Cowa y para el Yamid. Ahí que Buenos Aires, la Reina del Plata, los reunirá temporalmente. Hola, soy la payasita. ¿Cómo está, payasita? Una bonita niña queretana residente en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica, o más bien a unos pocos kilómetros de Atlanta, Georgia. Dice, aprovechando la emoción de los 10 años, decidí enviarles mi primer correo. Obvio que tenía planeado llegar a 2.700 programas escuchados antes de decir que ya estaba en onda. Pero bueno, escuché el significado del Nick to Fly y me acuerdo que, bueno, yo tenía una tarea que me habían adjudicado, que era saber el significado de mi nombre. Y yo me llamo Jessica. Jessica. Y a mí Jessica se me hace que es un invento. No puede tener significado el nombre Jessica, ¿no? ¿Tiene? Sin embargo, lo tiene. ¡Sale! Y vaya, así lo tiene. Después de hacer una investigación intensa y teclear, y aquí significado el nombre Jessica, y la mamada, me enteré que mi nombre significa hija de Dios. Impresionante. Así que la hija de Dios. La hija de Dios. La payasita, esperemos que, sí, que sí, según sí los rituales católicos, apostólicos y romanos, no termine como el hijo de Dios. Así que bueno, misión cumplida. Pues una buena hija. No les quiero quitar mucho tiempo y mucho menos aburrirlos, que estamos leyendo otro día. Se despide cantando country, claro, está en el sur del Gabacho, cantando country y mirando con gusto a su primo, la payasita. Digo, que está en el sur del Gabacho, ¿no? Un beso grande para la payasita ahí en Georgia, Estados Unidos de Norteamérica. Hola amigos, soy Lenin Antonio Escalona Rodríguez. ¿Cómo está, Lenin? Una verdadera leyenda, Lenin, cabrón. Sí, debe estar desde el programa número menos 45. Póngale. Y es, épale, mis panas, feliz 10 años, de todo corazón, con amor. Sí, se dirán, ¿cómo con amor? Porque la revolución de Venezuela, de nuestro líder Hugo Rafael Chávez Fría, también tiene 10 años. Sí, es decir, ustedes son revolucionarios con amor. ¡Qué novedad! ¡Viva la María Tijuana y su señora lagartija! ¡El carajo, come polla! ¡Vinilo, culero, es mi enemigo hasta el final del derbi Barça-Madrid, Mico! Está como un romántico, culen, Chávez, esta, ¿no? Sí. Ahora dice amor y mete amor por todos lados. Chávez es un romántico. Sí. Y vino para darnos amor. Sí, nos da amor. Me recuerda mucho al señor Burns. Al señor Burns saliendo del bosque. Claro. ¡Les traigo amor! Es que sí, para mí, a lo mejor está con un tratamiento de esos que le dilata las pupilas a Chávez y nos trae amor. Pero, sí, no, es otra posibilidad. Bueno, entonces, bueno, sigue repartiendo cosas para todos, Muda, eres mi amor reprimido. 10 besos, o mejor 1200 besos por cada mes de cada 10 años. 3650, o mejor, ya la cogidita. Estoy cansado de los besos. Bueno, hermana, suerte que salgan al aire miles y miles de programas más. Solo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes son argentinos o mexicanos? ¿Será que son una liga de latinos? Bueno, es que mi pana dice que son mexicanos. Yo le digo, no, son argentinos. Pero al final me imagino que todos no son argentinos. Bueno, igual, no todos son argentinos. Hay argentinos que piensan que todos son argentinos. Y si no están en contra de los argentinos, que eso es, pero no todos son argentinos, fíjese. Lenín Antonio Escalona, hay venezolanos, por ejemplo, mire. ¡Viva la Totona! Dice Lenín Antonio Escalona Rodríguez. Un gran abrazo para Lenín. Hola, ¿cómo están? Soy Yanira de Rivera, Uruguay. Yanira, ¿qué le pasa ahora? No, porque ya se me pasó toda la ira que tenía y ya estoy más tranquila. Una vez vuelvo para contarles que en Uruguay una familia de feriantes, gente muy humilde y de trabajo, ahora son flamantes multimillonarios. Ganador del único premio de $1,780,000. Hasta aquí nada del otro mundo, ¿no? Verdaderamente, no. Pero no, porque lo interesante para los desintegrados es que quería darles el detalle de la señora se llama Marta y el señor Roberto. ¡Sale! Así que como ven, estos nombres aquí en Uruguay como que traen suerte, ¿eh? Yo voy a ver si me lo cambio. ¡Adiós! Hola, soy el Rodolf de Morelia, Michoacán, México. ¡Hola, Rodolf! Esta cabrón, feliz décimo aniversario, los cuales llevo 9.5. Les puedo pedir una petición aquí en el Cibercafé, que tengo ahí unos cabrones que se la pasan tapando la puerta como si fueran policías. Ellos se reúnen ahí a chupar y la mamada y me toca salir a cada rato para quitarlos y que dejen pasar a los clientes. Sí que sí. Pero están medios pendejos, creo que no entienden bien, así que les pido si pueden mandarle un aviso. Pues que hagan una especie de mentada de madre, algo, algún aviso por la corneta o algo, para así ponérselos. Yo lo grabo y luego cada vez que se paran en la puerta yo se los coloco y así automáticamente se quitan, ¿eh? De alguna manera, por favor, un abrazo y saludos de Morelia, Michoacán. A ver, por favor, se están quitando de la puerta todos esos pelotes asquerosos. Sí, que me apea todo local. Liberar, no pasar la liberar, gente. Liberar la puerta de liberar ingreso. Liberar la puerta del local, por favor. Liberar la puerta de ingreso del ciber. Sí, a ver, quítense, hijos de la chingada. Colaborando, colaborando. Deje pasar la señora. Esa puerta es de entrada y de salida. No es para estar haciéndola nada. Quítense de ahí. Retirarse de la puerta de acceso. Un trueno caerá del cielo en este preciso instante y arrestará el culo. Hola, soy Octavio 505 de Managua, Nicaragua. ¿Cómo está, Octavio? Hola, queridos amigos, es un placer saludarlos en este décimo aniversario. Quería decirles que es la primera vez que lo celebro con ustedes un aniversario. Llegué a la nave el año pasado, en febrero, con problemas de salud. El doctor me había prohibido tomar café. La bebida gaseosa más vendida en el mundo, no. Alcohol, menos. ¿Qué carajo había? Pero desde que escucho el programa... Sí. ¡Milagro, milagro! ¡Me sané! Me sonó. Sí, me soné, me sané. Ahora puedo tomar todos los días. Puedo tomar café, puedo tomar gaseosa, puedo tomar alcohol, puedo tomar... ¡Ah, cabrones! ¿Qué nos causa tanta alegría? ¡La Concepción de María! Un abrazo para Octavio 505 en Managua, Nicaragua. Hola, soy Lalo de Morelia, Michoacán, México, ciudad de los Ates, de Canarios, Acueductos, Tarascas y Granadas en pleno centro el 15 de septiembre, día del grito de la independencia. Aunque no me lean, no tienen una idea de lo importante que son en mi vida. Les admiro porque aunque son seres que cuentan con familia, e igual que nosotros, y por más Martas o Robertos que sean nuestros seres queridos, y cuando hay penas familiares sentimos pérdidas muy fuertes. Es que de pronto nosotros como tripulantes de la nave nos bajamos un poco de la misma para solucionar las broncas familiares. Pero ustedes en estos 10 años de existir, están ahí, buena vibra para nosotros siempre, siendo nuestro soporte cuando estamos con la debilidad en la resistencia. Gracias, alabado el niño elefante, y que las bendiciones llene de alegría y buena vibra. Postdata, solo cuando estoy moto los comprendo. Ajá. Viene con un instructivo Si usted no está comprendiendo este programa, póngase moto. Póngase moto. Sí, hello, moto. Un abrazo para el moto que nos comprende, que es Lalo de Morelia, Michoacán, que tiene esa distorsión. Él cree que comprende mejor el mundo cuando está moto, lo cual, bueno, está muy chido. Un abrazo para él. Hola, soy el Ángel Oscuro. Hola, Ángel Oscuro. Realmente soy nuevo. Empecé a escucharlo desde... No, el Ángel Oscuro sabe cuántos años tiene. Desde que... Y según la Biblia, hace un chingo está el Ángel Caído. Bueno, el Ángel Oscuro, realmente soy nuevo. Empecé a escucharlo desde mediados de noviembre y gracias a los desintegrados de la oficina donde actualmente trabajo, me hice desintegrado más. Por el momento, no tengo que contarles, escribo para nada más mandar un gran abrazo a todos ustedes. Un super apapacho y toda encadenada a la muda. Encadenada a la muda. No. Epa, ya, y ese muda. ¿Le gusta eso, mudita? Sí, le gusta atarse así que la ate suavecito. Suave. Con sedas. Con sedas. Cadenas, ya es muy, es demasiado tosco. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados! Desde el mismísimo Euskadi llega el Mikel de Bilbao. ¿Cómo está, Mikel? Joder, felicidades por el 10º aniversario y gracias por seguir ahí. Y así no cambien nunca. Les escribo este mensaje porque no sé si se han fijado una cosa curiosa. A mí me gusta eso de los numeritos, de que el 11 de septiembre, por ejemplo, era 1 más 1 más 9. Y que el número telefónico de urgencia en el gabacho era el 901. Y que entonces quiere decir que Bin Laden fue el responsable de todo. Y bueno, pero fíjense que lo expliqué. ¿Y qué descubrió? Fue la edición 1819. 1819. La de los 10 años. Sí, si suman 1 más 8 más 1 más 9, día 19. Oh. Y que sumado 1 y 9, ¿qué les da? 10. ¡Sí, cabrón! Wow. Esto es increíble, esto es increíble. Se me parte la polla, nada casual. Esto está en la matemática, está todo. Además, fue el programa del día jueves 26 de febrero. Sí. ¿Y qué quiere decir esto, chavalito? Decir, y bueno, wey, si suma 2 más 6, que es el día, y 2, que es el número del mes, ¿qué te suma eso? 2 más 6 más 2. Bueno, para las matemáticas no hemos... muchas gracias, pero suponemos que... ¡10! ¡Claro! 2 más 6, 8 y 2, 10, claro, suman 10. ¿No les parece curioso? Curiosísimo, a mí me lo ha parecido. Sí, sí. Un saludo para todos los desintegrados y ya saben, la resistencia existe. ¡Claro! Un abrazo para el Mikel ahí en Bilbao. ¡Hola, soy el extremadamente feo! ¿Cómo está, extremadamente feo? Y ya queremos cumplir 15 años. Sí. Vamos por 15 años porque la promesa del extremadamente feo, realmente, güey, 10 años, qué chido, cuando cumplan 15 les bailo en tanga. ¡Oh, no, eso fue todo un espectáculo impresionante! Sí, es un espectáculo impresionante. Para los 15 años es un espectáculo impresionante. Además, el extremadamente feo ya va a estar con la nalguita más caída para dentro. Extremadamente feo, ¿por qué no hace un anticipo y baila ahora en tanga para toda la gente? Porque queremos ver cola fresca. Un abrazo para el extremadamente feo, carnalazo, que estuvo en mal estado por chingarse una leche que estaba vencida. O sea, la leche decía, vence en marzo. Vio, decía, 3 de marzo, decía. Dijo, 3 de marzo, falta un chingo, dijo. Se la bebió toda, el litro de leche, porque tenía acidez. Ay. Y luego decía, 3 de marzo de 1999. Gabo que, también estuvo en mal estado. Gabo estuvo en mal estado porque fue a un restaurante de comida exótica de la nieve. Se pidió una salsa de hongos, los colocó en la nevera. Y luego dejó ahí a reposar. De 19 días dijo, estaba esto. Y pidió con el hambre quedando los honguitos. Muchos más honguitos. Sí, los honguitos ya. Familia, ¿sí? Primero sí. Eran honguitos comestibles, después derivaron en honguitos alucinógenos y terminaron en honguitos tóxicos, que lo tuvo a Gabriel de Houston prácticamente en internación. Una semana. Los desintegrados generan anticuerpos, comen tantas porquerías que ya, y yo creo que son inmunes a todos. Hola, ¿cómo están? Soy el Maicero de Puebla. ¿Cómo está, Maicero? Pinche pirata lagarto, les comento que son unos culeros, hoy ya lo sabía. Traiga novedades aquí, no mamarla. La semana pasada les escribí para pedirles que felicitaran a un una nalguita bien rica de aquí del estado de Puebla. Ceci, no saben el trabajo que me dio que escuchar el programa, en su cara de fuchi, decir, ay, esta mamada y que... Bueno, como cuando alguien huele a excremento de pollo. En el pretexto, yo le decía, escúchalo, que claro, te van a saludar, todo te van a felicitar. Usted le quiere echar los perros. Claro, todo, no, mire toda... le quiere besar la panocha. La triangulación, no, que ha hecho, claro, para que nosotros... De, bueno, que pero sí, usted no más ni más, es que la felicitaron. Al final me dijo, bueno, ¿qué va a hacer? La invitaba a escuchar tanta pendejada, tanta fregadera, y al final ni madre, ya seguirá siendo un desintegrado. Le saluda desde el granero de Puebla el maicero con el que estamos enojados, porque nos trae Martas aquí, sé que y a tratar de convencerla de no sé qué. Mire, haga usted solo el trabajo, güey. Si quiere, envíenos un mensaje para que nosotros le damos a Ceci, tratando de convencerla de que usted es un ser pulcro, limpio, póngale, de buenas costumbres, sí, cosa que mentiremos constantemente. Exacto, y trataremos, bueno, de convencerla. Pero a Ceci neta no la queremos por acá. Se pone cara de fuchi de haberse confeccionado una blusa con un calzón usado. Pero no la queremos favor por aquí. Por favor. Hola, soy Cretin Blaster de Atenas, Grecia. Hola, bella Cretin. Y no estoy sola. Además de estar rodeada de griegos. De griegos. Claro. Sí. Tengo al mítico de La Plata, Argentina, aquí. No manches. Ya la segunda vez que el mítico anda por esas tierras, sí, recibido por Cretin Blaster. Desde Atenas, Grecia, le saluda Cretin y su servidor, el mítico. Lamentando no haber estado ahí para la fiesta de los décimos aniversarios, pero lo festejamos con una reunión desintegrada en la mismísima Atenas. Dos continentes, bueno, hace 10 años yo estaba... Mejor no les cuento, porque si no, Cretin les tiene que contar y me siento muy, muy viejo. Ella estaba terminando la primaria aquí en Atenas y yo estaba por separarme de mi primera esposa. ¡Sale, güey! ¡Mames! Bueno, claro, pero el mítico se casó muy joven. Sí, a los se casó a 9, 5 años. Cinco años se casó porque... Se estaba casando por... Tiene una pareja que... Matrimonio por conveniencia entre las familias. Sí, sí, sí. Y se divorció todos a los 9 años. Y poder, claro, sí, sí. Y Cretin estaba saliendo de la primaria. Sí, muy bien. Sí. No mames, bueno, estaba... así que 10 años después, aquí estamos, cabrones, casándonos con Cretin Blaster en Atenas. Sí, bueno, a lo mejor no, pero bueno, quien pudiera, ¿eh? Bueno, besos, abrazos, saludos. Queríamos estar presentes y agradecerles por estos 10 años de compromiso, tenacidad y garra para hacer que un grupo felizmente inadaptado sociales tenga un lugar donde conocerse y reconocerse, para saber que no están solos. Filaquia, dice Filaquia. Cretin Blaster enseñándole a decir besos, sí, ¿no? A todos, sí, los desintegrados. Sí, sí. Un beso para Cretin Blaster y para nuestro amigo ahí, el mítico. Hola, ¿cómo están? Soy Colo de Lima, Perú. ¿Cómo está, Colo? Y tardé en ingresar porque ando con una lerma. No, sí, tengo una lerma. Voladores espaciales, un saludo lermático. Feliz 10 aniversario. 10 aniversarios espaciales, fumalales, panochales, chingales y todo lo que termine con ales. Su pata, el Colo de Lima, Perú. Me voy, estoy con lerma. Otro histórico, el Colo, que debe estar en el programa 00. Hola, soy el Picho, North Carolina. Hola, Picho. Felicidades por los 10 años de casa. Si quieres decir, cabrón, es una tripulación que se la pasan de teta. Los dejo porque me voy a chambear. La resistencia existe. El Tebeco de Tarija, Bolivia. Felicidades a los desintegrados por los 10 años, ¿verdad? Y que sean muchos años más juntos y las personas desintegradas. Un mundo, el Tebeco de Tarija. Un abrazo grande. El Foyinsky del DF mexicano. Donde ningún puto artista se sabe si es de su himno nacional, dice. El Foyinsky dice, no mames, cumplimos 10 años. Muchas felicidades. Bueno, yo cumplo 4 de Radio Escucha, pero tú dijiste, pirata, que todos cumplíamos 10. Y sí, pues, como no me quiero bajar de la nave, pues cumplimos 10 a huevo. Seguiré de polizonte en la nave, desintegrado que solo escucha y cada año escribe. Bueno, gracias, cabrones, por todo. Gracias por todos los desintegrados por compartir tanto. Neta, que ya los quiero, cabrones. Ah, bueno, y que nunca me nombran en las listas de desintegrados. No importa, aún así seguiré de polizonte en la nave. Un abrazo grande para el Foyinsky, el fotógrafo del DF mexicano. Hola, fotógrafo. Felicidades, hijos de la chingada. 10 años, no mames, ni pensar que hace 10 años estaban más rucos. Y hace una descripción de, sí, cómo estamos ahora. Ah, ¿cómo estamos? Y que cómo vamos a estar dentro de 10 años. No mames, y a mí me da demasiado vértigo. Sí, ¿por qué no se mira al espejo y se describe usted, fotógrafo? Yo espero que nada se caiga tanto. Que nada se caiga tanto como él lo vaticina. Sí. Bueno, y arriba la resistencia. Digo, las partes corporales, de eso está hablando, sí, ¿no? Sí. Por otros 10 años más, felices 10 años, dice el fotógrafo del DF mexicano. El perro negro desde Cárdenas, Tabasco. ¿Cómo está, perro negro? ¿Qué es Campanita? Campanita está en Cárdenas, Tabasco. Sí, no mames. Mire, está el relleno de papa por aquí. Hace una pregunta el señor Ederick, que por primera vez escribió un mensaje corto. Señor Ederick, un abrazo. La cuca, el Pokegoldor con machete, todo, el pastelito atómico. Vamos a brindar y brindamos. Brindamos por el Dark Angel, por N voy, por Yanira de Rivera, Uruguay, por Silviño Porteña Carioca, por el Carioca Surfista, por el último en llegar, por la Puma de Juárez, por el Hugh Hefner, por la Abeja del Mal, por la Banda Cochala, por Alema de Armenta Betancourt, por Cretin Blaster, por el Mítico, por la Cuca, la Rasta, el Fermo, el Tano, Rum, por Nina, de los, por Vini, por el Boomer, por y así nos estamos despidiendo, cabrones, en su monitor, por la red de la red, los transmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Póngale. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. El Moped Pacheco. Sí que sí, cabrón, a huevo. Un beso grande y tronado para la linda Peque. Sí, y un abrazo grande y entrañable y apretado de todos los desintegrados para el Moped Pacheco. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Les saludo a su amigo en Japón y de Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo que calor y cómo van? Se despide, trabajo. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Desde el Mediterráneo, reportando Megatron. Yo soy el Lobo, reportándome desde el campo de Pelea. Hasta luego, adiós. Ahora es de decir a España, que tomar por culo, cabrones. Reportándose desde Atenas, Grecia, Cretin Blast. Che, papi, bueno. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.